quien me acompañe. Todos mis amigos de parranda se casaron. Paso tomando solo, no tengo quien me acompañe. Todos mis amigos de parranda se casaron. Ay, cada quien se llevó su muchacha y las parrandas bonitas se acabaron. Y cada quien se llevó su muchacha y las parrandas bonitas se acabaron. Que se enamoran solo y duran años enamorados solo. Guillo Conejo, el de los palmitos. Bueno, el tipo enamorado solo, el tipo lleva toda la tarde a visitar a la muchacha y no le decía nada. Hablaba de yuca, hablaba de perro, hablaba de burro, hablaba de mula, pero no decía nada. La mujer, como a los 6 meses, en vista que el tipo no le enamoraba, ya le ponía una cara. La encontraba toda torcida, todo de mal gesto. Un día le dice el tipo a un amigo: compadre, venga acá, yo estoy enamorado de Rosa, pero yo he visto que últimamente Rosa, cuando yo llego, la encuentro como brava, como de mal humor. Llegó el tipo y le dijo: oiga, le voy a decir una frase bien bonita para que usted se la diga a Rosa. Le voy a decir una frase linda para que usted se la diga cuando usted la encuentre brava. ¿Y cuál es la frase? Dice el tipo: vea, la frase es esta, vea. ¿Qué tiene que estás tan triste? ¿Qué tienes que te acongoja? ¿O quieres que te traiga hoja del árbol que ya no existe? El tipo dijo: ¡herda, qué frase sona! ¡Repetímela! Y el tipo se la repite. Ya es que se la voy a decir. Y el tipo sale poniendo enamorada. En el camino le salió un perro marcino guapo. ¡Ah! Y a él se le olvidó la frase. Cuando llegó de la muchacha, a él se le olvidó. Y le dice: ¿qué tienes que estás tan triste? ¿Qué tienes que te acongoja? ¿O queréis que te arremache el palo con tu hoja?